El doctor David Lazzeri, experto en cirugía plástica de la clínica Villa Salaria de Roma, quien ha estudiado las obras de Miguel Ángel durante toda su vida, se dio cuenta de cómo las manos del artista se iban agarrotando a medida que envejecía. El diagnóstico de la osteoartritis ofrece una explicación creíble de la pérdida de destreza que sufrió Miguel Ángel cuando era muy mayor y pone de relieve su victoria sobre la enfermedad, ya que siguió trabajando hasta sus últimos días de vida, aseguró el académico. El autor de La Piedad del Vaticano, el David o La Piedad Florentina, asegura en unas cartas enviadas a su sobrino en 1552 que los dolores que sufría en la mano le generaban mucho malestar. Es de sobra conocido que Miguel Ángel padeció una enfermedad que afectaba a sus articulaciones. En el pasado fue algo que se atribuyó a la gota, pero nuestros últimos análisis demuestran que hay que descartar esa de hipótesis, explicó la serie. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Es momento de presentarles el segmento El Arte Habla y Usted Participa. En esta ocasión conoceremos a fondo sobre la vida y el trabajo del dramaturgo Antonio Ordóñez. Este es un trabajo de nuestro compañero Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo nací en Quito el 23 de enero de 1943. La gente que hace teatro, la gente que va a hacer teatro, tiene que tener un rigor, tiene que tener una gran disciplina y hacer muchas veces muchos sacrificios para poder estar en esta profesión. Antonio Ordóñez Andrade cursó sus estudios en Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y seminarios de capacitación en México, Estados Unidos y Venezuela. Dentro de su trayectoria en las artes escénicas, ha sido actor del Teatro Popular Ecuatoriano, director de la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura por 2 años, director de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central por 11 años, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central por 32 años, miembro del Instituto Ecuatoriano del Teatro, fundador de la agrupación de los Sánsicos en la década de los años 60 y fundador en 1964 y director desde 1966 del Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Lo fundamental es perseverar, lo fundamental es disciplinarse, lo fundamental es tener rigor de trabajo y también estudiar mucho. A veces la gente piensa que hacer teatro no demanda nada, demanda mucho estudio, demanda mucha investigación, demanda entrarse en un mundo que no es solamente lo estético, que no es solamente que uno aprende a actuar, aprende una técnica vocal, aprende una técnica de cómo moverse en el espacio y ya, sino que tiene que conocer su realidad, conocer su país, conocer la historia de la humanidad, conocer el teatro del mundo y el teatro en particular de nuestro medio, de Latinoamérica, del Ecuador. En 1963, Antonio Ordóñez coloca en escena una de sus primeras obras teatrales denominada Requiem por la lluvia, obra del dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo. Esta fue una oportunidad para que el italiano Fabio Pacchioni, delegado por la UNESCO para instaurar una escuela de arte dramático y teatral en Quito, tomara la decisión en 1964 de impulsar la creación de teatro ensayo para la Casa de la Cultura. Llegó al país un experto de la UNESCO, que era un señor Fabio Pacchioni, se llamaba, que había pedido Benjamín Carrión, el presidente de la Casa de la Cultura en ese entonces, que pudiese tener un proyecto en Quito donde se desarrollaría una escuela de teatro, un teatro ensayo y un teatro popular. Cuando se creó el teatro popular, Fabio Pacchioni pasó a dirigir el teatro popular. Desde ese entonces yo había pasado 2 años apenas en el teatro ensayo y ya se me encargó la dirección hasta el día de hoy, que no he podido zafarme. Otra faceta del maestro Ordóñez es haber participado como actor y colaborador en cine y televisión. Entre los filmes de producción nacional en que ha participado destacan Siete Lunas y Siete Serpientes, producción adaptada de la novela de Demetrio Aguilera Malta, El Misterio de las Cuevas, Eugenio Espejo, Ratas, Ratones y Rateros, del productor cinematográfico Sebastián Cordero. En el ámbito de la televisión, fungió en el papel de actor y ambientador en la serie Nazca para la televisión española, En Pasado y Confeso, emitida por la televisora nacional Ecoavisa, y en Historias Personales. Pero lo que realmente ha caracterizado y marcado la trayectoria de Ordóñez en el mundo de las artes escénicas ha sido sin duda el teatro, por el cual ha vivido con dedicación, vocación y disciplina por más de 5 décadas. Mi nombre es José Ignacio Donoso. Yo soy actor, miembro del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como actor estuvo siempre presente el maestro Antonio Ordóñez. Por su destacada capacidad y pasión y entrega, desde muy pronto él asumió roles de dirección. El mismo maestro Fabio Pacchioni le encomendó cuando los del primer grupo del Teatro Ensayo pasaron a formar parte del Teatro Popular. Dentro del mundo teatral, Ordóñez ha actuado y dirigido innumerables espectáculos, entre los que podemos mencionar La Guardia Cuidadosa de Miguel de Cervantes, El Tigre de Demetrio Aguilera Malta, En la Diestra de Dios de Enrique Buenaventura, Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila Andrade, Huasipungo, una adaptación de la novela de Jorge Icaza, Los Tejedores de Gerard Hauptmann, entre muchas obras teatrales. Esta obra que les estoy mencionando, que es Vida y Muerte Severina, es lo mejor que nosotros hemos, que yo particularmente, más satisfacción he tenido al crearlo, al realizarlo. Y luego después está Huasipungo, que también fue un hito, fue una obra que tuvo tanto éxito, el hecho de que 4 meses consecutivos esta obra haya pasado en el Teatro Nacional Sucre, de domingo a domingo, es decir, todos los días, no era solo los fines de semana. Ahora nosotros hemos tenido una cosa que medio se le parece, cuando estrenamos el Decamerón de Boccaccio, hemos podido constatar que hay un teatro nacional lleno en el estreno, entonces esto es excepcional para el teatro y nuestro medio. Una anécdota que comenta el dramaturgo en el difícil caminar y quehacer teatral se remonta al año 1972, en la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador. Tras la puesta en escena de la obra Boletín y Elegía de las Mitas en el Festival de San Francisco, Estados Unidos, la agrupación Teatro Ensayo lanzó un manifiesto que afirmaba que en Ecuador la condición de injusticia y desigualdad del indígena no había cambiado.

Así cerramos una emisión más de su informativo cultural Bitácora, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que nos sintonizan a través de las frecuencias AM, FM y también a través del internet. Agradecemos al equipo de producción, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y Darío Males les acompañó en la conducción. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.